te vengo a decir. En tanto que la luna ya extiende en el cielo su pálido velo de plata y marfil, y en mi corazón, siempre estás, siempre estás, y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací, porque yo nací para ti, para ti, y en mi alma la reina será. Esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. ¡Abre! Mira mi vida.